Esta es la historia de un hombre con una misión de clavar un clavito en la cabeza de un calvito, protagonizando Leopardo Capricho como Pablito, Espiridión Cascajo como el calvito. ¿Podrá cumplir su misión o nos condenará a todos a vivir en un mundo con el poder de calvitos sin clavitos? Una película llena de tanta acción que romperá las paredes de la sala con destrucción masiva. Pablito clavó un clavito en la cabeza de un calvito en 3.5D, solo en cines.